Hola, buenas noches. El programa de Buscando Leones en las Nubes de esta noche, el segundo dedicado a la década de los 90 del pasado siglo, a partir de las canciones recogidas por Alberto Manzano en Antología Poética del Rock, el libro publicado por la editorial Hyperión, empieza así, algo apresuradamente y sin tiempo para excesivos preámbulos, pues la duración de textos y piezas musicales se presenta muy apretada y amenaza con sobrepasar los 60 minutos previstos para la emisión. Por ello, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable del espacio, nos limitaremos a saludaros y a invitaros a disfrutar con nosotros de 11 canciones preciosas que ya mismo están a punto de sonar, precedidas de sus respectivas y casi siempre prescindibles letras. El largo camino. ¿Lo he deseado tanto tiempo? No puedo quedarme. ¿Todos los preciosos momentos? No puedo quedarme. No es que las alas hayan caído. No puedo quedarme. Pero siento como si me faltara algo. No puedo quedarme. ¿Todos los hijos e hijas cogidos de la mano y su fe derrumbándose? ¿Lo he deseado tanto tiempo? ¿Y hoy te deseo tanto? Hemos hecho el largo camino. No puedo quedarme. No hace falta decir adiós a la familia y a todos los amigos. Todos los recuerdos girando, girando. Lo he deseado tanto tiempo, y hoy te deseo tanto. Los vientos siguen rugiendo, y el cielo se vuelve gris. El sol ya se ha puesto, pero volverá a salir otro día. Hemos hecho el largo camino, no puedo quedarme. No hace falta decir adiós a la familia y a todos los amigos. Todos los recuerdos girando, girando. Lo he deseado tanto tiempo, y hoy te deseo tanto. so long. Now I wish for you today. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En tu mente. En tu mente. En tu mente. Un pie en la escalera de Jacob y otro pie en el fuego. Y todo pasa en tu mente. Viviendo al pie de la escalera de tu vida, jamás una sonrisa ha llamado a tu puerta. Tan triste como tú, el aire azul. Monstruos prehistóricos en el suelo. El último verso de tu última canción y Dios que no oye a los muertos. El final del camino está en tu mente. Y es ahí donde te quedas. En tu mente. En tu mente. Un hueso por otro, una piel por otra, ojo por ojo y diente por diente, un corazón por otro, un alma por otra, alguien dijo la verdad. Guárdalo bajo llave hasta la eternidad, la mañana canta como una paloma, más allá del rugido y del estruendo, contempla el rostro del amor, en tu mente, en tu mente. Un pie en la escalera de Jacob y otro pie en el fuego, y todo pasa en tu mente, en tu mente. Las palabras dominicales han vuelto, y en la tarta del intermediario encontrarás tu alegría. Pero no cojas más de una porción. El resto te lo darán en el cielo. Gloria y alabanzas. Un ángel herido arrastra los pies por la habitación. La eternidad está al final del pasillo. Y tú te sientas a doblar cucharas. En tu mente. En tu mente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sacrificio gotea dolor en la plateada cruz del planeta. Santificación en una cadena. Y la redención haciendo desenfundar espadas. Tormentas de silencio en las alturas. Detén tus oídos, cierra los ojos y trata de encontrar el rostro del amor. En tu mente, en tu mente. Un pie en la escalera de Jacob y otro pie en el fuego. Y todo pasa en tu mente. In your mind, in your mind. One foot on Jacob's ladder and one foot in the fire, and it all goes down in your mind. Living at the bottom of the stairs of life, never a smile knocking on your door. The air is blue and so are you, prehistoric monsters on the floor. Last verse of your last song, and God don't hear dead men. The end of the line is in your mind, and you'll be staying in your mind. Skin, eye for eye and tooth for tooth, heart for heart and soul for soul. Somebody said, what is true? Lock it up and close it down. The sound of mourning like a dove, high beyond the rattle and roar. Look into the face of love. In your mind, in your mind. Jacob's ladder and 1 foot in the fire, and it all goes down in your mind. Back again, and you eat your fundamentalist pie with just a piece, you understand. You get the rest up in the sky. Praise and glory, wounded angel shuffling round the room. Eternity is down the hall, and you sit there bending spoons in your mind. In your mind. In your mind. In your mind. Father, Son, and Holy Ghost. Sacrificial drops of pain on a silver-plated cross, sanctification on a chain. They say redemption draws nigh, but storms of silence from above. Stop your ears and close your eyes, try to find the face of love. In your mind, in your mind, in your mind. And 1 foot in the fire, and it all goes down in your mind. In your mind, in your mind, in your mind, in your mind, it all goes down in your mind. 1 foot on Jacob's ladder, and 1 foot in the fire, and it all goes down in your mind. El chico del altar. Un monje con una erección y un hábito de color lavanda, que araña sus muslos tras la altura alcanzada, mientras sigue una senda llena de árido deseo, que imita sus pasos y prende fuego a sus oraciones. Yo también elegí aquello que no deja opción, elevar sin afecto mi voz solitaria, observar con pasión cada cuidadosa negativa, las prominencias que por momentos dan sentido a mi vida. Pero a veces te veo entre vallas y hierbajos, cepillándote los dientes con semillas de regaliz, acercándote demasiado, agarrándote la ropa, sonriendo a la diosa, crece el sentido de la vida. Oh, nunca podré decirlo, jamás lo sabré, las velas que enciendes después del espectáculo. Nunca podré decirlo, jamás lo preguntaré, el sentido de la vida después de la misa. Monk with a heart on and a lavender robe that scratches his thighs for the height that he strove as he follows a path filled with arid desire and mimics his footsteps and sets his prayers on fire. Well, I too have chosen that which left no choice, to sing without loving my solitary voice, to observe with passion each each careful denial, the protrusions which give my life meaning. Sometimes I see you in berries and weeds. You're brushing your teeth with licorice seeds. Standing too close, holding our clothes, smiling at God, let the meaning of life grows. And I'll never know what candles you light after the show. And I'll never tell, and I'll never ask the meaning of life after Mass. Corte de pelo del demonio. Algo va mal porque se me nubla la mente y allí donde mire me espera un callejón sin salida. La temperatura está bajando en el oasis corrupto, robando besos a los leprosos, cuelgan cabezas de los árboles del basurero, elixir bucal, gramola, gasolina, cristales apuntando a los bolsillos de un pobre, ojos risueños arrancándote los calcetines. Tengo un corte de pelo del demonio en la mente. Máquinas de amor en las muletas de la compasión. Orgías con descuento en los autobuses de los marginados. Haciendo autostop con la nariz sangrando, llego a la ciudad con el blues del maletín. Tengo un corte de pelo del demonio en la mente. Tengo un corte de pelo del demonio en la mente. Algo va mal porque se me nubla la mente. Y los radiocasetes se están desintegrando. Rock and roll, sé lo que me digo. Y allí donde mire me espera un callejón sin salida. Tengo un corte de pelo del demonio en la mente. Un corte de pelo del demonio en la mente. Spreading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Got a devil's haircut. Hogar. Me desperté esta mañana. Ahora entiendo lo que significa dar tu vida a un solo hombre. Asustada de no sentir nada, ni abejas ni mariposas, mi cabeza está llena de voces, y mi casa es una sarta de mentiras. Esto es el hogar, el hogar. Allí te encontré cuando tenía 17 años. Ahora tengo 32, y no recuerdo lo que vi en ti. Hice una promesa, la repetí cada día. Ahora leo novelas de amor y sueño con el pasado. Esto es el hogar, el hogar, el hogar. Me gustaría ver la Riviera y bailar bajo las estrellas. Me gustaría ver salir el sol en brazos de un desconocido. Me estoy volviendo loca, un poco más cada día. Y todo lo que antes quería, ahora me empuja hacia atrás. El ruido de corazones rotos me despertó esta mañana. El mío está lleno de preguntas que hacen trizas el tuyo. hasta mis brazos. No creo en un Dios intervencionista, aunque sé, cariño, que tú sí crees. Pero si creyera, me arrodillaría y le pediría que no interviniera cuando se tratara de ti, que no te tocara ni un pelo de la cabeza, que te dejara exactamente como eres, y que si tuviera que dirigirte, lo hiciera hasta mis brazos. Hasta mis brazos, oh Señor, hasta mis brazos. Y no creo en la existencia de ángeles, aunque al mirarte me pregunto si es verdad. Pero si creyera, los reuniría a todos y les pediría que cuidaran de ti, que cada uno encendiera una vela para iluminar tu camino, y anduvieras, como Cristo, en gloria y amor, y te guiaran hacia mis brazos. Hasta mis brazos, oh Señor, hasta mis brazos. Pero creo en el amor, y sé que tú también crees. Creo en un camino que podemos recorrer juntos. Así que mantened esas velas encendidas y haced que su camino sea brillante y puro, y que por siempre jamás siga volviendo a mis brazos, oh Señor, a mis brazos. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my sin sorpresas. Un corazón tan lleno como un vertedero de basura. Un trabajo que te mata lentamente. Golpes que no cicatrizan. ¿Pareces tan cansado e infeliz? Derroquemos al gobierno. No hablan por nosotros. Me quitaré mi discreta vida. Un abrazo al monóxido de carbono. Sin alarmas ni sorpresas. Sin sorpresas ni alarmas. Sin alarmas ni sorpresas. En silencio. En silencio. Será mi último ataque. Mi último dolor de barriga. Sin alarmas ni sorpresas. Sin sorpresas ni alarmas. Sin alarmas ni sorpresas, por favor. Una casa tan bonita. ¿Y un jardín tan bonito? Sin alarmas ni sorpresas. Sin alarmas ni sorpresas, por favor. Navidad en Washington. Era Navidad en Washington. Los demócratas ensayaban una nueva puesta en marcha para otros 4 años sin que empeorasen las cosas. Los republicanos bebían whisky a palo seco y agradecían a sus estrellas de la buena suerte diciendo: «No puede estar buscando otro mandato. No habrá más Franklin Delano Roosevelt». Yo estaba sentado en Tennessee, mirando la tele, con una molesta sensación en el pecho, preguntándome qué significaría eso. Así que vuelve, Buddy Guthrie, vuelve con nosotros ya. Arranca tus ojos del paraíso y levántate como sea. Si tropezaras con Jesús, quizá él pudiera ayudarte a salir. Vuelve con nosotros, Buddy Guthrie, ya. Fue en mis días viajeros cuando seguía tus pasos, pero en algún lugar te perdí la pista. Ahora ando tropezando en la neblina y hay asesinos en el camino, y un hombre no puede andar solo. Así que vendí mi alma por unas ruedas y ahora estoy atascado en esta ciudad. Hay zorros en el gallinero, las vacas andan por los maizales, los sindicatos han echado a perder su orgullo, las banderas rojas hechas añicos. Al escuchar la radio uno pensaría que todo va bien, pero tú, yo y Cisco sabemos que esto se va a la mierda. Así que vuelve, Emma Goldman. Levántate, Joe Hill. Estamos levantando las barricadas. No nos doblegarán. Vuelve con nosotros, Malcolm X y Martin Luther King. Vamos a entrar en Selma mientras suenan las campanas de la libertad. Así que vuelve, Buddy Guthrie. Vuelve con nosotros ya. Arranca tus ojos del paraíso y levántate como sea. Si tropezaras con Jesús, quizá él pudiera ayudarte a salir. Vuelve con nosotros ya, Buddy Guthrie. Christmas time in Washington, the Democrats rehearsed, getting into gear for four more years, but things not getting worse. Republicans drank whiskey neat and think they're lucky stars. They said it cannot seek another term. There'll be no more FDRs. And I sat home, Tennessee, just staring at the screen. An uneasy feeling in my chest, wondering what it means. So come back, Woody Guthrie. Come back to us now. I tear your eyes from paradise and rise again somehow. If you run into Jesus, maybe he can help you out. Come back, Woody Guthrie, to us now. Traveling days, somewhere I failed to find your trail. Now I'm stumbling through the haze. But there's killers on the highway now, and a man can't get around. So I sold my soul for wheels that roll. Now I'm stuck here in this town. Come back, Woody Guthrie. Come back to us now. And tear your eyes from paradise and rise again somehow. If you run into Jesus, maybe he can help us out. Come back, Woody Guthrie. There's foxes in the hen house, cows out in the corn. The unions have been busted, proud red banners torn. To listen to the radio, you think it all was well. But you and me and Cisco marching in December as the bells of freedom ring. So come back, Woody Guthrie. Come back to us now. La tiranía de la belleza. Tirado por caballos hasta el descuartizamiento, desparramado por la calle, me ordenaron que abandonara mi asiento. 40 latigazos por la cualidad de la que carezco. El último rechazo me dio más fuerte que un ataque al corazón. Ahora estoy aquí, matando el tiempo, tan fresco y tranquilo como una bomba de relojería andante. Tengo mi arma. Estoy listo para llevar a cabo una revolución individual, empezar una guerra, asestar un golpe contra la tiranía de la belleza. La sensualidad era el único lugar al que ir. Joven y hermosa era la estrella de mi espectáculo. Pero la realidad ha vuelto. Es la hora de alzarse. Luchar es lo único que sé. Tengo mi arma. Estoy listo para llevar a cabo una revolución individual. Empezar una guerra. Asestar un golpe contra la tiranía de la belleza. Traer una nueva era de amor y aprecio y poder para aquellos un poco feos y raros como yo. Alcémonos todos contra la tiranía de la belleza. Drawn and quartered, spread out on the street. I was ordered to forfeit my seat. 40 lashes for the quality I lack. The last rejection hit me harder than a heart attack. Now I'm just here, killing time, staying cool, keeping calm, like a walking time bomb. Got my gun, I'm ready to stage a one-man revolution. Start a war, strike a blow against the tyranny of beauty. Was the only place to go. Young and beautiful was the star of my show. But now it's back to reality. Time to rise up. Struggle is the one thing I know. Got my gun, I'm ready to stage a one-man revolution. Start a war, strike a blow against the tyranny of beauty. Bring about a new age of love and appreciation and power for the ones a bit ugly and strange like me. Everybody rise up right now against the tyranny of beauty. Veo una oscuridad. Dices que eres mi amigo. Eso es lo que dices. ¿Puedes ver lo que hay dentro de mí? Muchas veces hemos bebido juntos y hemos compartido nuestros pensamientos. ¿Pero has visto la clase de pensamientos que tengo? Sabes que amo a toda la gente que conozco y que tengo un instinto de vivir al que nunca renunciaré. ¿Pero no te das cuenta de que a veces surge una oposición? ¿Una horrorosa oposición que me nubla la mente? Y entonces veo una oscuridad. Veo una oscuridad. Y sabes cuánto te quiero. Tengo la esperanza de que consigas librarme de esta oscuridad. Espero que algún día tengamos paz en nuestras vidas, juntos o separados, solos o con nuestras esposas, y dejemos de ir de putas y sonriamos en nuestro interior con una luz eterna, que ya no necesitemos dormir. Mi mejor e irreductible amigo. Pero no es eso todo lo que veo. Oh, no. Veo una oscuridad. Veo una oscuridad. ¿Y sabes cuánto te quiero? Tengo la esperanza de que consigas librarme de esta oscuridad. Many times we've been out drinking, and many times we've shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But could you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful, and position comes blacking in my mind. And that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? There's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. Together or apart, alone or with our wives, that we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep, my best unbeaten brother. this isn't all I see. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness. Úsame mientras puedas. Hay un cuervo blanco y negro a lomos de una oveja de dos tonos en un cañaveral amarillento, bajo amenazantes precipicios. Más arriba, las pequeñas casas grises se funden con gigantescas piedras dentadas y pálidos tocones mermados por la intemperie. Es la vida en los montes fantasmagóricos. El viento azota las acacias y las extrañas palmeras hendidas que se apiñan alrededor de un pozo de agua. De pronto, surgiendo de una nube de polvo, aparece un blanco camello lechoso. Un jinete con turbante y túnica azul ondeante, sobresaltado en su trote, lleva una espada, un rifle a la espalda y colgando del cuello un radiotransistor. Parpadeas y como un fantasma ha desaparecido. Bajo el pálido disco del sol enmascarado de arena, una mujer sonríe con una mueca. Escupe expertamente en el camino de un escarabajo negro que se debate a 6 pasos de distancia. Alza un cubo de agua sobre la cabeza y se aleja a grandes zancadas por el sendero. El sol, una brillante bola de acero. El polvo de imperios caídos se desliza lentamente entre mis manos. Úsame mientras puedas. Una perla entre dedos negros es la luna tras árboles secos. Una perla entre dedos negros. Un pájaro dentro de la caja torácica bate sus alas para liberarse. Úsame mientras puedas. He desayunado en Nueva Orleans, cenado en Tombuctú. He vivido como un extraño en mi propia casa. Una oscura mano se mueve bajo la luz de la lámpara y los dibujos en la concha de los cauris cambian. Ya nada volverá a ser igual. La bala de un fusil en una tormenta de arena busca un lugar donde detenerse. La bala de un fusil en una tormenta de arena. Un full de corazones gana un corazón vacío en la baraja que le dieron al hombre. Úsame mientras puedas. Black and white crow on the back of a two-toned sheep in a field of broken yellow stalks below looming cliffs. High above the plain, little gray houses blend with giant jagged boulders and pale weathered stumps. Life in the ghost of the bush. Wind whips the acacias and the strange forked palms that cluster around the waterhole. Suddenly, out of the blowing sand, a milk-white camel appears. Turbaned rider, blue robe billowing, balances with the shambling trot. Wears a sword and a rifle on his back. And around his neck, a transistor radio. You blink, and like ghosts, they're gone. Under the wan disk of sand-masked sun, a woman grins, spits expertly, into the path of a struggling black beetle 6 feet away. Hoists her water bucket onto her head and strides off up the trail. In New Orleans, dinner in Timbuktu. I've lived as a stranger in my own house, too. Dark hand waves in lamplight, and the cowrie shell patterns change. Nothing will be the same again. Sin tiempo apenas para las despedidas, os dejo con las referencias de nuestros invitados de esta noche y cerramos así, tan abruptamente, la emisión. Nusrat Fateh Ali Khan con Eddie Vedder, Johnny Cash, Ricky Lee Jones, Beck, Sheryl Crow, Nick Cave, Radiohead, Steve Earle, Pat McDonald, Bonnie Prince Billy y el insólito y genial Bruce Cockburn son los intérpretes de las canciones, todas de la segunda mitad de los pasados años 90, que han sonado en el programa. Espero que os hayan gustado. Hasta el lunes próximo. Adiós.